me quieres, que no puedes vivir sin mí. Que no me olvidas nunca, que siempre estás pensando en mí. Y cuando con galanteo te invito a mi gineceo, me dices mesurada, no debes proceder así. Me dices que te gusto, que soy el más interesante, ser te encanta y mi modo de hablarte. Y cuando sobre el sofá empiezo a pensar, ya está, te niegas con educación y calma fascinantes. Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña, tus piernas de bailarina de piel trigueña. Ojos de día y noche son los que mi mente sueña, tus piernas de bailarina de piel trigueña. Parece sin salida el fondo de este callejón. Soy víctima inocente de una sutil indecisión. En trance con tu colonia, me corta tu parsimonia, y dudo entre insistirte o echar un trago más de ron. Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña, tus piernas de bailarina de piel trigueña. Ojos de día y noche.